para nuestros amigos San Antonio, Texas, y para todo nuestro estimado público, con afectuosos recuerdos a todos. Reciban un abrazo muy fuerte de sus buenos amigos. My place with you.